Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre el séptimo arte en Canarias Ahora Radio. Esta semana con una programación especial dedicada, como no, al Festival de Cine Internacional de Las Palmas de Gran Canaria. Te habla José García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También en internet, en la web canariasararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, donde tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast para escucharlos cuando quieras. En el control de sonido está Carlos Pérez, como siempre, a la sintonía la gran Nina Simone con su canción Sinnerman, y al otro lado del teléfono Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, buenos días a José y a todos los oyentes. Bueno, nos vamos acercando al final del festival, ¿no? Pues sí, ya nos queda hoy, mañana y el sábado, así que ya quedan pocos días para disfrutar del festival. Sí, hay que aprovechar, bueno, y aquí nosotros hemos ido informando humildemente de lo que ha ido ocurriendo. Ayer, por ejemplo, con esa interesante charla que tuvimos con tres directores de Tenerife, con Miguel, Iván y José, sobre el Foro Canario. Así es. Y también con la presencia de una de las participantes en el jurado, Dácil. Y bueno, entre todos, pues dibujaron una especie de panorama de cómo está el cine ahora mismo en el archipiélago. Yo creo que mereció la pena, por tanto. Sí, la verdad que fue la charla bastante interesante para saber más o menos qué nuevos talentos hay en el universo del cine en Canarias. Y bueno, también querías hablar de una película que viste ayer, ¿no? Sí, en efecto, ayer salí de aquí y a las 4 de la tarde pues fui a ver Inquietudes, de Alan Rudolph, una especie de clásico olvidado del cine negro de los años 80, en concreto se estrenaba en 1985, y que desde luego es una película muy curiosa porque tiene un toque futurista, pero muy sutil. Podría compararse esta película con Alphaville, en el sentido de que nos traslada al futuro, como ese título de Godard, del que hablábamos hace unas cuantas ediciones del programa, pero lo hace de una manera, pues, extremadamente, ¿cómo decirlo?, cotidiana y con elementos del presente. Es como si en el futuro todo el mundo estuviera hablando y vistiendo al igual que los gángsters de los años 40. Y bueno, tenemos ahí a Kris Kristofferson en el papel protagonista y también a Keith Carradine, Lori Singer, y en un papel más pequeño pero muy destacado, Divine, que era un actor que solía actuar travestido en las películas de John Waters, protagonista, entre otras, de Pink Flamingos y demás, el cine más casposo pero con orgullo de Estados Unidos de los años 60 y 70, surrealismo puro y duro, ¿no? Y escatológico, ¿no? Pues aquí hemos visto a Divine en el que creo que es su único papel como hombre, digamos, haciendo de malo malísimo, y la verdad es que lo borda. Y bueno, diálogos muy interesantes y sobre todo también la música de Mark Isham, componiendo la banda sonora, y la voz nada más y nada menos que de Marianne Faithfull. Así que yo creo que podemos escuchar la canción que da título a esta película, Traveling Mind, que se tradujo al castellano como Inquietudes. Bueno, es una buena combinación musical la de Mark Isham y Marianne Faithfull en este tema Traveling Mind de la película Inquietudes de Alan Rudolph, que era un discípulo nada más y nada menos que del gran Robert Altman. Colaboró en varias de sus películas, incluso creo que escribió algún que otro guión para él. Y estamos seguramente ante una figura un tanto infravalorada dentro de la historia del cine norteamericano, pero yo creo que Inquietudes es una buena introducción para empezar con buen sabor de boca a interesarnos por este cineasta, ¿no? Así es. Entonces, si hacemos un repaso a lo que nos ofrece el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria este jueves por la tarde, pues a las 4 yo recomendaría en primer lugar Night and Fog, Noche y Niebla, un documental de Alain Resnais dentro del ciclo Memorias del Mar, del Mal, perdón, que mira pues cara a cara a las mayores atrocidades que se han cometido en el siglo XX, normalmente bajo la justificación de las guerras, ¿no? Pero es un buen ejercicio de mirar la vista atrás, y de la mano de Resnais se proyecta a las 4 en la sala 2 del Multicines Monopol junto a otros documentales similares, uno de Harun Farocki y otro de Sergei Losnitsa, sería el apellido de ese director. Y en total serán 2 horas de buenos documentales entre esos 3 títulos. Luego a las 6 en la sala 4 del Monopol, pues si alguien se anima a seguir nuestra recomendación y ver el segundo y último pase de Inquietudes de Alan Rudolph, la película de la que hemos estado hablando, pues ahí tienen la ocasión. Y también otra película interesante, Al azar, Baltasar. Sí, la verdad que es un gran dilema cuál de las dos ver, porque desde luego esa que has mencionado tú de Bresson, sí, es uno de sus clásicos, un director francés que siempre fue, digamos, a su aire, ¿no? Sí, uno de los grandes iconos del cine francés en su época, un poco apartado de lo que se hacía en la Nouvelle Vague y toda esa revolución. Marcó un hito Robert Bresson, la verdad. Pero bueno, si nos vamos un poco también a la sección oficial, pues está el largometraje a las 6:30 en la sala 3 de los multicines Monopol, The Ditch, de Wang Bing, y también es bastante prometedor una mirada en clave de ficción, pero de un autor que estaba acostumbrado a rodar documentales. Y sobre, bueno, pues esa tremenda labor de represión que efectuó el régimen soviético, o en este caso el régimen chino también, ambos comunistas, por eso se me vino a la mente, contra pueblos enteros, ¿no? Que no encajaban en sus esquemas, pues los mandaban a los gulags o a campos de concentración rurales o lo que fuera. Eso va a ser un poco lo que podremos ver en esta película, ya digo, The Ditch de Wang Bing a las 6:30. Y bueno, pues podríamos terminar el día después a las 10:15 de la noche con un autor que tiene mucha herencia de Bresson, precisamente, Aki Kaurismäki de Finlandia, y su película Contraté un asesino a sueldo, dentro del ciclo homenaje a Jean-Pierre Léaud, por supuesto, ese grandísimo actor francés que se dio a conocer en primer lugar con películas de Truffaut y Godard, pero al que después han ido reclamando otros directores, ¿no? Así es. Pues la verdad que has hecho un itinerario por el día de hoy bastante suculento. Luego hay otras alternativas, incluso a las 8, pues dejo un poco abierto ahí el devenir, pero está, por ejemplo, la selección oficial de cortometrajes a las 8:30 en la sala 7, o luego el largometraje Somos Nosotros de Mariano Blanco, cineasta argentino, etcétera, ¿no? En cualquier caso, volviendo a Contraté un asesino a sueldo, es una película importante dentro de la filmografía de Kaurismäki, no solo por la presencia de Jean-Pierre Léaud, sino porque, si no me equivoco, está rodada en Inglaterra y en inglés también, lo cual supone un cambio. Él luego hizo algún documental con eso de los cowboys de Leningrado, documental ficción en Estados Unidos y demás, pero la mayor parte de sus películas pues están centradas en Sí, Finlandia, su hábitat es Finlandia, claro, básicamente. con paisajes urbanos y bueno, gente que las pasa mal, pero mantiene una cierta dignidad, ¿no? Ese sería el denominador común de sus películas, diría yo, y también una especie de sentido del humor muy, pero que muy seco, pero que está ahí. Y déjame también reseñar a las 10:30 la sección de Memorias del Mal, la película de Basilio Martín Patino, Canciones para después de una guerra. Con su forma de peculiar de rodar de Basilio Martín Patino, yo creo que mucha gente no supo comprender este tipo de montajes con la música que ponía, pero bueno. Y es que claro, y luego si seguimos mirando, pues podemos estar aquí una hora entera, Claro, porque es difícil a las 6:15 en el Zika, discernir. segundo pase de Una luz en la isla de Domingo Pérez Minic, del que hablábamos Sí. ayer Que con yo su tuve la autor. oportunidad de verla y animo a todos los oyentes que la vean, que es un documento histórico y cultural bastante importante, para nuestras islas. En cualquier caso, como ya mañana vamos a tener la última edición, sí, de una hora de La Linterna Mágica aquí en Canarias Ahora Radio, dedicada al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, pero tendremos entrevistas y muy jugosas. Hoy quería siquiera reseñar brevemente algunas de las otras actividades que ofrece el festival. No todos son proyecciones. Luego, por supuesto, estará la gala de clausura el sábado con Country Strong, película donde sale Gwyneth Paltrow. Pero, por ejemplo, entre el viernes y el sábado, pues va a haber ligado al festival un Euroforum mercado de coproducción audiovisual que pretende un poco dar oportunidades a las empresas audiovisuales canarias para que establezcan acuerdos y vías de financiación con otras empresas y entidades tanto del resto de España como de Europa. Entonces, bueno, es un encuentro entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, esos 2 días, el viernes y el sábado, que puede ser de mucho interés para los profesionales. Y luego, pues, se nos dejan muchas otras cosas en el tintero, ¿no? Por ejemplo, las masterclass De, sí, que dan algunos autores, Kazuo Hara como. ayer tuvo una masterclass, por ejemplo, el director de documentales japonés, Sí, bastante yo creo que interesante. él se ha convertido en uno de los nombres propios por derecho de esta edición del festival de manera destacada, ¿no? Sí, yo creo que es un director que los que no lo habían descubierto pues han llevado una grata sorpresa, por lo menos en mi caso y en el tuyo, puedo dar fe a Yose. Claro. Eso nos incluimos, por supuesto, entonces. Es un director sin medias tintas y que, bueno, todas sus historias te dejan noqueado, por así decirlo. Y luego, pues, otra actividad ligada a un evento en el plano musical, pero que también llena mucho de vida a la agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria, el WOMAD. Pues ahí está la mirada WOMAD, ¿no? Con documentales rodados durante el Festival de Músicas del Mundo que se lleva a cabo a finales de año, en 2010, y que ahora se exponen los resultados y se van a proyectar, etcétera. O sea que actividades no faltan para moverse por la zona esa entre el Gabinete Literario, el CICA y, por supuesto, los Multicines Monopol. Así es, y si me permites para terminar, quería hacer una reseña, bueno, dos reseñas literarias que no hemos tenido oportunidad de decir. Se han publicado dos libros en el marco del Festival de Cine de Las Palmas. Uno de ellos es El cine en Canarias, una revisión crítica, que está al frente de la coordinación de la editorial Aureliano Carnero. Y el otro, Neo Noir, Mutaciones y Nuevos Caminos del Cine Negro Americano Moderno, 1900-2001, perdón, 1960-2001, escrito por Jesús Palacio. Bueno, que Jesús Palacio ya había escrito otros dos volúmenes respecto a otro ciclo de cine negro que se habían proyectado en el marco del festival, que fue el Noir americano y el Noir europeo y el asiático. Y bueno, y mañana tendremos por aquí a Jesús Palacios para que nos hable de ese Así es, ciclo neo-noir y también de La noche más freak, que es cuando saltan todas las vísceras el viernes por la noche, claro. así La noche más freak, que yo creo que para los fanáticos de este cine gore, cine fantástico, es un gran colofón al término del festival. Bueno, pues nada, Orlando, si te parece ya, lo dejamos aquí por hoy y mañana nuestra última edición de 1 hora dedicada al Festival de Cine en la Linterna Mágica. Pues muy bien, hasta mañana entonces. Pues los 400 golpes, cuya banda sonora estamos escuchando y siempre es nuestra sintonía de despedida, es una de las películas, curiosamente, que se han proyectado en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en esta edición dentro del ciclo de Jean-Pierre Led. Así nos despedimos con esta preciosa música en este programa de Canarias Ahora Radio. Nos puedes encontrar habitualmente los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM de Gran Canaria y en la 105.5 FM de Tenerife, más, ya digo, la programación especial de estos últimos días que concluirá mañana viernes con una edición de 1 hora. También estamos en internet en canariasahoraradio.com y en el blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando un servidor a José García y Orlando Santana. Queda poco del Festival de Cine, por tanto, pero hay que aprovecharlo y hay muchas películas que nos pueden brindar esa oportunidad. Un saludo y hasta mañana. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.